Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salvador. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Señor Saldaña, muy buenos días. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, Mona Lisa? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué es de tu buena vida? Bueno. Aquí muy contenta para mandarles un saludo, ¿le parece bien a las estaciones de radio que nos retransmiten? Muy bien, adelante, si eres tan amable, y con la gratitud para todas ellas y sobre todo a nuestros amigos de Sudamérica que de una manera tan gentil están retransmitiendo nuestro programa. Adelante. Así es. Gentil, adelante. Pues mire, en Sudamérica, bueno, fuera de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo. En Radio Amanecer en el 92.7 con su red de 7 radios. En Radio Es FM de Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay, en Ecuador. Estamos en Radio Supercal, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras. En Radio Hualcho, en el 1015 AM. En Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. Y mandamos un saludo también hasta España, a Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Y pues en nuestro país, para el mundo, desde México para el mundo, estamos Radio AMLO TV, notipoemas.com, Radio La Nueva República, Alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, La Patria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, El Santuario.org y Radio en Sintonía.com. Pues seguimos estables las radios y creciendo. Creciendo la red, señor Saldaña. Qué bueno, ¿eh? Pues, muy bien, ¿qué me cuentas de cosas novedosas hoy? Bueno, pues ya sabe que las campañas hace 5 días están en todo su apogeo. En todo el país han estado pues realizándose eventos y pues como veíamos, cada uno de los candidatos está tomando un estilo diferente. La que no ha sido muy afortunada es la señora Josefina Vázquez Mota. Hay un hashtag en Twitter que dice Josefina no da una, y pues sí ha tenido expresiones un tanto desafortunadas, como esa de que va a estimular el lavado de dinero, y pues que fue algo que dijo sin darse cuenta. Pero bueno, sí, ya saben, redes sociales cómo somos de críticos. Y bueno, también tuvo un evento en el que pues la gente, aunque venció el problema de la impuntualidad, desgraciadamente pues la gente ya se le iban los camiones a las 8 y empezó a salirse. O sea que cuando estaba en un evento en World Trade Center también, pues ni siquiera se presentó porque los de Mexicana, que habían sido invitados, dado que era una reunión de asociaciones civiles, pues le pedían hablar con ella sobre su problema y pues decidieron cancelar. No quiso, ¿verdad? No quiso, y pues sí, sí ha sido bastante problemático. Ese es el antecedente que hay. El hecho de que una mujer que busca el voto, que busca el hacerse simpática, agradable, conocer la problemática de un país, conocer las angustias del pueblo, llegan trabajadores expulsados, trabajadores sin trabajo, trabajadores que están sufriendo, y no lo recibe. Sí. Esta mujer no está buscando una posición democrática. Esta mujer lo que está haciendo es ejerciendo el poder antes de conseguirlo. Así es. Ella tiene poder y ya tiene censura para decir a este lo recibo y a este no. Es decir, es una de las deformaciones fundamentales del poder en México, que se cree que tiene la ciencia excepcional para decir quién merece que se le aplique la justicia, quién merece que se le dé la ayuda o el apoyo y quién no. Los errores son garrafales, pero son errores no imputables a Josefina Vázquez Mota. Son errores de criterio, de evaluación y de consideración de los valores en México. ¿Qué es para México un valor? El valor fundamental en México es el qué dirán, qué dirá la televisión. Si no está Televisa, no inauguro. Esta es una frase para la historia, para la posteridad de este joven Vicente Fox. Iba a inaugurar una carretera, estaba todo el pueblo, estaba toda la gente, la banda de música, las principales autoridades, el listón y las tijeras para cortar el listón. Y preguntó si estaba la televisión y dijo simplemente, si no está Televisa, no inauguro. Es decir, ¿para quién lo hacía? Para su egolatría, para su egoísmo, para su ego, para que lo viese México entero. Y es a eso vuelve la cara la democracia en México, que deja de serlo en ese momento. Es una serie de maquinaciones que se hacen frente a una cámara de televisión con el fin de que se justifique y se legalice que una persona ha llegado al poder por la voluntad popular. Para esto se requieren 20 millones de spots publicitarios, una veintena o 30 locutores de las grandes cadenas de televisión de México y un plan de trabajo generalmente hecho por españoles, para que no te enredes. Así, el directo. No, y sí, fíjense que es preocupante el mal desempeño tanto de Josefina como de su equipo de campaña. Ya ve que ayer cuando fueron invitados a recibir la Agenda México 12-18 de Seguridad y Justicia ante organizaciones que están haciéndole propuestas a los cuatro candidatos, también estaba visiblemente pálida y mareada, lo que le impidió leer de pie su discurso, el discurso que llevaba. Aunque ya lo negaba, pues su equipo de campaña dijo, no, pues tiene gripa, el susto del sismo le bajó la presión, y tuvo que leer su discurso sentada, y realmente el tiempo lo dedicó a hacer pausas, a tomar aire, empezó a temblar, le ofrecieron agua. Qué barbaridad, ¿no? Y pues yo creo que está teniendo muy poco autocontrol. Incluso el día en que se registró ante el IFE, ya ve que había llegado tarde al Estadio Azul, había que ser muy puntual el siguiente evento del registro del IFE, y tuvo que llegar en motocicleta. O sea, la tuvieron la causa principal, mucha desorganización. Son sus problemas de salud. Esperamos, en fin, no hacemos votos porque se enferme. O sea, a nadie le gusta que otra. Bueno, en fin, el deseo natural y propio y honorable es decir, bueno, pues que se alivie. Claro. Pero el hecho está es que las principales enfermedades de la señora Vázquez Mota y de la vida, las enfermedades aquí están padeciéndolas las áreas de la política nacional. La política, quien está enferma no es Vázquez Mota, quien está enferma es la política nacional. Es decir, para mí, el sistema de elección político y falsamente democrático de México, cuando se le entrega, cuando México delega, esa es la palabra, delegar, ponemos en manos de la televisión la nobilísima y trascendente tarea de buscar a nuestros gobernantes. Esa es la verdadera y auténtica enfermedad de la democracia mexicana. El hecho de que se suspende la actividad de los candidatos y durante dos meses, un mes y medio, no sé el tiempo, sale igual, no se puede ya hablar de política. No pueden los candidatos. Así es. Quienes sí pueden son los encuestadores y los locutores, que se sirven con la cuchara grande. Sí, esta democracia mexicana está llegando pálida y desfallecida. Tan noble es y tan grande es la tarea de los encuestadores que durante 45 días los que verdadera y auténticamente hicieron la campaña de Peña Nieto son los encuestadores. El señor Peña Nieto, después de habernos demostrado sus calidades, sus cualidades, sus valores culturales, obviamente que entró en una etapa de tambalearse, y en otros lugares evidentemente que hubiera sido definitorio o definitivo el hecho de que lo hubiesen regresado a la escuela, pues sí, es una realidad. Pero en México entraron los encuestadores y lo dejaron con 20 o 30 puntos de ventaja. No porque yo lo crea, sino porque el pueblo sí lo cree. Y porque legalmente entran a la recta final con un ganador previsto, declarado, preestablecido. Es como si en el round quinto de una pelea de Pacquiao y el cuatito ese rubio de Guadalajara, al quinto round dicen ya ganó fulano. Oye, no, pero espérate, porque todavía faltan 7 rounds. No, aquí ya la comisión del señor Sulaimán, la comisión de Vox, el sitio real, declara que lleva 30 puntos el mexicano contra Pacquiao. Y se fregó. Aquí ya está dado el ganador. Se pueden obviar, se pueden economizar todo lo demás y una posible revuelta nacional de consecuencias imprevisibles. ¿Cómo la van a hacer? No lo sé. Ahorita había que pensar en cómo se recogen el tiradero, cómo la televisión va a sostener como si fuera un muñequito, y cómo se va a apuntalar el poder de ese muñequito, quién va a estar atrás con una mano que mueva al muñequito. Eso es lo interesante, realmente. ¿Y quién va a estar atrás? Y sí, porque evidentemente que ese muñequito no tiene. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador presentó a sugerencia de este programa, perdonen la vanidad, a sugerencia de este programa, bueno, no porque me haya oído y haya dicho vamos a hacerlo, sino que yo atiné a decir lo que tiene que hacer Andrés Manuel. Ya ven ustedes cómo cuando es uno viejo siempre anda dando consejos que no le piden, aunque sean tontos. Pues yo dije lo que tendría que hacer un candidato que se precie y que tenga valor, decir, oigan, yo quiero ser presidente y me van a ayudar Juan Manuel, Juan Ramón de la Fuente en gobernación y no sé quiénes, y dije como a 10. Bueno, él tomó 2 o 3, pero Juan Ramón sí lo puso. Entonces él se presentó con todos ellos. Entonces ese fue un golpe recio que los demás no pueden hacer, porque los demás candidatos, los que van a gobernar con ellos, son producto no de un examen acucioso para ver cuánto saben y dónde tendrían mejor rendimiento. No, se pone el secretario de Educación, el secretario de Pemex, el que dirige Pemex, el de Gobernación, el de la Reforma Agraria, el de todas partes, se ponen como producto de una acuciosa y mesurada rebatinga. Rebatinga es una palabra que significa de un pleito donde se molonquean, verbo nacional que significa pleito perruno, y a ver a cómo nos toca, y a ver qué cachetadas damos, y a ver qué zancadillas ponemos, y a ver cómo hacemos para colar a nuestro candidato a tal secretaría. Así se ponen a los secretarios en el estilo tradicional. Entonces Andrés Manuel dijo, no, ya vamos a llegar con un equipo. Eso era muy fuerte. Entonces entró Roy Campos, y ahorita Roy Campos entrega la estafeta para que ya sigan los muchachos, pero ya con una ganancia establecida y ya dictado el veredicto. que es apoyado por 20 locutores, que lo dan como un hecho incontestable y que tienen reflexiones bellísimas, como por ejemplo, en esa lucha, voy a decir como locutor, en esa lucha encarnizada por lograr un escaño, por lograr un lugar excepcional en la política mexicana, hemos visto los avances extraordinarios del segundo lugar, la señora Vázquez Mota, que esta semana, a pesar de que quizá por el mismo, por su estado endeble de salud, ha despertado el afecto de millares de mujeres mexicanas, de millones de niños y de mujeres mexicanas, quienes se han asociado a su causa deseándole buena salud. Por tanto, la señora ha avanzado en el segundo lugar. Y en un lugar ya incontestable, que nadie le puede arrebatar, en un lugar perfectamente ganado, pulso a pulso o mano a mano, por todos los barrios de México, en un tercer lugar con 30 puntos. Con 20, con 20. De distancia con la candidata en el primer lugar está Andrés Manuel López Obrador. Ahí ya no dicen PG porque ya estando en tercer lugar y elogiando que subió un punto, no pasa nada. Lo que sí es que Andrés Manuel López Obrador solamente 35 puntos lo separan del primer lugar. Mole. Y ya. Ese roicampismo hace nugatoria a la democracia mexicana. Hacer nugatoria se vale para pura madre. Eso es lo que significa la expresión hacer nugatorio algo. ¿Qué quieren hacer con eso? ¿Cómo le va a hacer la verdadera democracia si llegamos a un proceso democrático en el cual todo está establecido, todo está previsto? Es decir, son como si el partido de fútbol al minuto 47, al minuto 5 minutos antes del segundo tiempo, aparece en las pantallas el locutor y grita, y el triunfador de este equipo de fútbol es fulano y tal, y siguen jugando nada más para consolidar el triunfo, para que legalmente el partido se haya realizado, y la FIFA o FUFA o FAFA o FEFE con la FIFA reconozca al partido como legal. Es decir, la Comunidad de Naciones dice, México es un país que democrático, y que hubo elecciones, y que hubo un proceso electoral, y quién ganó, pues según lo que se establece aquí, el triunfador, déjenme ver a ver quién es, como si el locutor no supiera, quién ganó tú, y entonces el locutor no sabía, porque eso es algo excepcional. Todavía no se conoce, y el triunfador es, entonces hay los tambores de Televisa que salen, el triunfador es, y se voltea, lo saben 6 meses antes, 1 año. Por eso yo soy un escéptico, creo con dificultad que esto se le pueda llamar auténticamente una democracia. Y pues tendrá que ganar nuevamente el candidato de nuestra madre, la señora Televisión. Y el poder político se adhiere a ese factotum, a ese que lo hace todo, a ese brazo fuerte que le da la justificación a sus hechos. Y se acabó. Por eso yo creo que la democracia en México no es algo para mañana. No está, como por ejemplo una de las frases fundamentales que la señorita A. Sota, en ese caso así, está en los twitters que no nunca contesta, de la presidencia, dice, hemos sembrado la semilla de la democracia y del futuro de México, y no dice hemos puesto 18 transformaciones que han cambiado el rostro de México en los últimos 5 años. Sembramos la semilla del México seguro, justo y próspero que todos queremos. Fíjese usted hasta qué punto somos pendejos. Perdón por la realidad, no debo decirlo. Pero si nos ven la cara, señorita Sota, sembramos la semilla del México seguro, justo y próspero. Usted oye seguro, justo y próspero, y dice, ah, que a toda mal. No, hombre, qué bonito que fuera un México, que fuera. Ya se me salió, que fuera. Pero si digo que fuera, quiere decir que no lo es. Ah, pero ya sembraron la semilla. Ah, no, pues a trama, ¿eh? Fíjate qué bonito, qué bonita figura retórica. El hecho de ir con toda devoción, cual Facundo Cabral, no, ¿cómo se llama el otro? El que canta, mi arbolillo, mi padre y yo lo sembramos al límite del patio. Y sembramos de tal, lo cuidamos, ahí perdí la inocencia. Mi arbolillo, sufrimos los dos. Bueno, sembramos un árbol. Qué bonito, señorita Sota, está, pero qué bonita figura. ¿Sembraron qué árbol, oye? La semilla. Ah, sembraron la semilla. Ah, no, pues a tu mamá. Yo tengo ahí un sobre de secuoyas, creo que así se llama el árbol, secuoya. ¿Secuoyas? ¿Qué? Secuoyas. Secuoya, ¿verdad? Sí. Alguien me lo dijo, chin, ¿saben cuándo ese árbol nacerá? ¿Y quién lo verá? Mis nietos. Es decir, llevará 60, 70 años para que ese árbol empiece a embarnecer y crecer. Y entonces a mí me dicen, para esa cosa donde la vida se escapa en las páginas de cualquier nota roja de México, sembramos ya, puta madre, qué bonito, la semilla, no, qué bueno, del México seguro, justo y próspero. ¡Qué hermoso! Que todos queremos, claro que todos lo queremos. Y ahí le pongo, y ahora, después de haber sembrado la semilla, señorita Sota, ¿qué queda? Esperar, y esperar, y esperar. Porque la justicia, la seguridad y la democracia no es una semilla que se siembra para el futuro, es una exigencia para hoy. Y eso se hace y se logra si fuésemos honrados. Pero un corrupto puede sembrar todo un costal de semillas para el futuro. Darle tiempo a un corrupto es ser cómplice de su criminalidad. Darle tiempo al corrupto es ser cómplice delincuencial, porque mientras el corrupto espera, ejerce su corrupción. Obvio. Si el ladrón le regala a usted la imitación de Cristo y la va a leer, es posible que si le estudia unos 5 años, logre dejar su camino del mal y volverse un hombre bueno. Pero mientras espera el desgraciado, va a seguir robando. Eso es lo que nos está diciendo la señorita Sota en su página de la Presidencia de la República. Ya sembramos la semilla. Esa semilla habrá de fructificar en él, habrá de nacer y crecer. Primero un tronco chiquito, luego se va a ir con los años y con el tiempo se va a ir creciendo esa varita del aguahuete, de la secuoya, de no sé qué madre, y se va haciendo grande. Y el tiempo va a ir pasando y pasando, y los sexenios van a seguir. Es decir, señorita Sota, cuando su árbol de la semilla maldita esa fructifique, habrán pasado 100 sexenios, en los cuales los congéneres al político actual habrán de ejercer la corrupción ante un país ya de por sí endeble, y nuestros bisnietos van a seguir igual, pues qué diríamos, de jodidos, con falta de democracia. Y usted y ustedes de la página de la Presidencia nos ven la cara diciendo que bueno, te sientes mal, estás inconforme, estás inseguro, hay corrupción, te llega el recibo de la luz de 12,000 pesos, sí, pero no te preocupes, ya sembramos la semilla ya sembramos la semilla que habrá de fructificar en paz, tranquilidad, bondad, honorabilidad, transparencia, lo que quieras. ¿Para cuándo tu papañana? Ah, no, bueno, eso sí no, la semilla ya está sembrada, así es que te tienes que callar mientras espera. Espera, que aún la nave no lo olvido, nos dice la canción. Adelante, mi querida Analía. Pues realmente me pone a reflexionar porque usted tiene muchísima experiencia, señor Saldaña, en tantos sexenios de análisis político. Me estás diciendo viejo, ¿verdad? No, experto. La verdad, uno siempre tiene el sueño de que lo que hace y lo que se informa tenga influencia y podamos realmente hacer un cambio, pero este juego de las encuestas, que pues ya ve, las muestras son tan pequeñas de 1200 gentes, hacen que todo un país se cree un punto de vista. Y por otro lado, pues está la gente que está impulsando la abstención, el no votar o el anular el voto. ¿Qué opinión le merece eso? Mira, no tengo ninguna opinión al respecto. Yo no soy de los que opinen que ni decirle a la gente no votes, ni decirle a la gente que vote. A mí, yo lo que reclamaría, desearía con todas las fuerzas patrióticas, en el hipotético caso de que yo fuese un patriota, que no sé si lo sea, el hecho de que las cosas fueran limpias y que los valores en México estuvieran bien establecidos. Esto no es así. Como ya quedó apropiadamente dicho, según hipotéticamente yo lo dije, el valor fundamental de aquí es el poder y no la democracia. Ese gatopartismo, que ya lo explicó el otro día Andrés Manuel López Obrador, es el decir, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Me parece a mí que todos los subterfugios, todas las maquinaciones, todas las discolerías, todas las trapacerías, todo el maquinaje, toda la publicidad que hay, es para que las cosas continúen igual. Y francamente así no creo que se pueda. ¿Y cuando no creo que se deba. Y este pueblo merece otra cosa. Para decirlo, claro. Y cuando un pueblo ya está tan lastimado como el nuestro, con tanta violencia, tanta pobreza, tanto desempleo, ¿no será factible que realmente hubiera una reacción, hubiera un salir de ese gatopardismo? Sí, yo te voy a decir cómo. Es decir, mientras se mantengan los valores que ha implantado la televisión, no va a ser posible. No va a ser posible porque la estrategia es esa. Es decir, la gente, te vamos a llevar a votar para que parezca que haya democracia. Te vamos a dar 20 millones de spots para que tú vayas a votar, pero para que parezca que haya democracia. Tu voto va a estar generado por la inyección que te vamos a poner de 20 millones de anuncios. Y tu voto que te vamos a inyectar en tu mente y en tu cerebro va a fructificar en lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque eres endeble, porque no tienes educación, porque no te interesa, porque tus valores son la trivialidad, divertirte, el ir a ver a el festival de rock and roll o de reggae. Porque hasta en el lenguaje hemos perdido. El lenguaje, por ejemplo, dice, con el gobernador, con Calderón y con Oliva, Guanajuato va hacia arriba. Y entonces el presidente responde, buena rima, tacho. Yo si fuera el dueño de la televisión, diría, mira como los grandes hombres de la política actual en México, el presidente y un gobernador, se rigen por el léxico, por las palabras que yo he introducido. Las palabras, los chistes, la mecánica, el genio del lenguaje, lo dicta la televisión. Por eso el locutor dice, ya no dice el primero de enero o el primero de mayo, el 1 de enero, el 1 de mayo. Entonces, el decir eso, que es una imbecilidad, implica sometimiento al lenguaje. Mamá nos está enseñando a hablar. El hecho de que los candidatos, fíjate, es una interpretación patológica quizá, el hecho de que los candidatos tengan junto de ellos a un mamón, llegó un señor que hace gestos con la mano, que interpreta el discurso de la señora Basquetbota, es un rendirse a las exigencias de la televisión. Así es. La televisión, para no perder clientes, porque los sordos, los que no hablan y los que no oyen, también compran, les explica el lenguaje de sus comerciales. Y al explicarles el lenguaje de sus comerciales, pone un mono ahí que les explica. ¿Cuántos son? Pues no sé, 20. Pero la televisión tiene que aparecer como comprensible con los que tienen poco o tienen problemas. Por eso da sillas de ruedas, por eso regala bufandas para el frío, por eso da gorritos, en fin. Y parece... Esos que traducen el lenguaje es la pleitesía, es decir, como la televisión, nuestro candidato se dirige a los sordos. Pero no entiende ni los sordos ni los que sí oyen. El que sí oye, entiende menos. Oye, como, y realmente todo, sí, todo está girando en torno a la televisión. Estaba leyendo una nota donde Josefina Vázquez Mota dice que en sus nuevos spots de campaña en que entregó hoy, me van a ver cómo soy. Y bueno, sus especialistas en comunicación, unos consideraron que los primeros anuncios son fallidos porque el ambiente de claroscuros y fondo negro es desesperanzador de los que han estado sacando, pero realmente todos, si tiene razón, lo han estado haciendo para la televisión, que es quien manda y decide en nuestro México. Este es el asunto. Adelante, mi querida Ana Lilia, ¿ya llevamos cuánto tiempo? Pues estamos ya a la mitad del programa. Señor Saldaña, hacemos una brevísima pausa musical y regresamos. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión. Nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios por fortuna, somos socios del mentado Jorge Bush. Saludo con mucho afecto a todos mis amigos que están en esta aventura tan especial. Hoy nuestro programa va a ser grabado, tengo algunas circunstancias que me obligan a estar ocupado y de alta prioridad, pero muchas gracias pues, y vamos a comenzar a conversar a ustedes algunas de las cosas que me han llamado la atención afortunadamente para mí, para nosotros, quiero decir, los que estamos en esta aventura, hay un montón de cosas que la prensa, la radio y sobre todo la televisión ocultan. Y si no lo ocultan, se les pasa. Y si no se les pasa, puede ser que se les pasa y lo cobren. Claro, decir callar es un gran negocio en México. Apúntale, porque es toda una industria. Es decir, no decir lo que se debe en los medios de comunicación es una fuente de ingresos extraordinaria. Decir lo que se debe de una manera tangencial, de una manera tergiversada, y convertirlo en propaganda también es un éxito. Convertir la noticia en algo publicitario es magnífico para el modus vivendi de un comunicador. No por nada México tiene el honor, la antorcha, el récord Guinness de inventar lo que se llama los infomerciales, que hipotéticamente no son más que comerciales, es decir, dichos, producciones televisivas o radiofónicas que tienen hipotéticamente la misión de informar, pero que en el fondo subyace la idea de vender comercial, lo comercial. Entonces yo decía que afortunadamente hay muchas cosas que nosotros vemos todos los días, pero que la televisión no ve. La televisión, como aquellos caballos que tienen los caballos de picador, para que no vean a los lados, tienen junto a los ojos una especie de cartón de baqueta o de cuero. Baqueta, la baqueta es ser baquetón, quiere decir ser hipócrita, falso, hacerse tonto. Entonces tienen una especie de baqueta junto a los ojos que no les permite ver hacia los horizontes, sino simplemente van hipotéticamente para adelante, es decir, ven hacia, que entonces se preguntará, oye, entonces la televisión ve al futuro. No ve al futuro, ve simplemente donde puede estar la pastura, donde ve para comer el área del caballo, que generalmente no tiene la cabeza siempre levantada, sino un poco para descubrir el pasto. Entonces esa baqueta que tiene el caballo es la misma que tiene el caballo de picador, es la misma que tiene la televisión. No ven hacia los lados, ven hacia abajo, a donde está la pastura. Esos son los infomerciales. Por eso, en esta guerra de infomerciales, de anuncios comerciales que tienen como finalidad el imponerle al pueblo de México uno de los candidatos, de tres de ellos, o de cuatro, de tres, se podía decir que son previamente escogidos. Alguno de ellos, para legalizar todo, puede ser inocuo, que le tocaría ser al señor Cuadri, que le tocaría ser a la señora Vázquez Mota. Y el previsto por los medios de comunicación y por la iniciativa privada, que es el escogido de la... ¿qué es lo que conviene? Es lo que conviene para que todo se transforme, de manera que todo quede igual, que es el restituirle al Partido Revolucionario Institucional el poder que no ha perdido del todo, pero que prestó, emprestó, dicen los rancheros de aquí de mi región, que emprestó, es decir, hizo lo adecuado para prestarle el poder durante 12 años al Partido de la Acción Nacional, que ya le tocaba, porque ya había sido un partido que reiteradamente había llevado la antorcha de la oposición, pero nadie le había hecho justicia. Hacer justicia en México es hacer copartícipe de la posibilidad de tener alimentación fuerte, recia, sana, abundante, independientemente de que sea honorable, durante un tiempo. La alimentación es el poder. Para un hombre de política, el estar bien alimentado es estar en el área del poder. Todo lo que no sea poder, enflaquece, apúntale. Todo lo que no sea poder para un político, lo debilita. El único alimento válido que sostiene la esencia, la estructura, el esqueleto, la forma, el andamiaje que construye el edificio de un político es el poder. Todo lo que no esté enfilado, dirigido, todo lo que no lleve la dirección de conseguir consolidar o hacer más sólido el poder, es tiempo perdido. Por eso, para un político, el pueblo pasa a segundo término. Lo necesario es no perder la meta. No se olviden, jóvenes, de la política nacional mexicana de esta época. Lo único que cuenta es que ustedes estén o en el poder o estén cerca del poder. Estar cerca del poder no es una broma, es una trágica realidad. El poder político es el único poder que tiene validez en México. No hay poder religioso, pues a mí que me importa que me quieran uno, el obispo, me vale gorro. Que el poder en sus diferentes manifestaciones es o militar, o político, o económico. Si yo estoy cerca de esos tres poderes que en México se confunden, se aglutinan, ahí la llevo. Si yo quiero ser amigo de Carlos Slim, yo quiero ser amigo de un hombre poderoso, si no tuviera yo reticencias, si me diera igual, yo querría ser amigo de un factotum. ¿Quién es el factotum en México? El que factotum es el que lo hace todo. El que lo hace todo es el dinero. y el dinero es uno de los componentes del poder, es decir, pero son concatenados, creo que se dice eslabonados. Quien tiene poder político tiene poder económico. Quien tiene poder económico es que maneja al poder político. ¿Y quién hace al poder político? La televisión. Por eso la televisión es factotum. Por eso nosotros no tenemos una estación de televisión. Se nos veda, está prohibido, yo no sé por qué, el hecho de que tengamos un espacio en la televisión y ahora también en la radio. Por eso tenemos que recurrir a este subterfugio tan hermoso de la televisión por medio del internet. Y gracias a nuestros amigos de Sudamérica, nuestro programa tiene más prestigio. También otra palabra olvidada de la política mexicana. ¿Sí, quién va a luchar? Ah, hoy hay que luchar, sí, ¿por qué? Por el distrito número 7. Hay que luchar por estar cerca de la maestra Esther Gordillo. Hay que luchar por estar en la mesa directiva ejecutiva del partido. Se luchan por el poder en sus diferentes circunstancias. Hay que luchar porque nos den más presupuesto, diría alguien del partido. Pero nunca, nadie, somos idiotas. Pero digo, de nuevo, luchar por tener prestigio. Sácate, ¿qué es eso, prestigio? ¿Eso qué importa? ¿Se come, no se come? Pues digo, oye, no, pues es que hay que tener buen nombre, bonomía, jerarquía. No, pero eso, ¿con qué se come? Aquí lo que importa es el poder. El prestigio vale gorro. Entonces, bueno, todas esas disquisiciones tontas seguramente, bueno, se iniciaron porque yo decía que hay muchas cosas que se les pasan a la gente del gobierno, a la gente del gobierno, a la gente de la prensa. Bueno, pues dije, bien, buen lapsus, que la prensa en el sentido de la comunicación gobierna. Si quien hace gobernantes está trabajando por su poder. Por eso la televisión es tan importante que esté cerca del poder. Ahora, ¿quiénes son los factores? ¿Quiénes son los brazos fuertes, las áreas de poder que se les encarga la misión de hacer áreas ejecutivas del poder, políticos? Bueno, desde luego es el locutor. El locutor tiene que jalar con la ideología de la empresa. La empresa, desde luego, le dice, oye, nosotros somos soldados del Partido Revolucionario Institucional, o si no, bueno, nosotros pertenecemos a la derecha mexicana y vamos a hacer lo indecible por prevalecer en el poder. Y ese locutor se la juega. Y se la juega y generalmente utiliza todo. Y están divididos. Hay roles que se juegan, hay papeles que desempeñan en el script, en el guión de la política mexicana y de la comunicación. Nosotros estamos hablando del meollo y de la realidad estricta del asunto central, del corazón, del cerebro de la computadora. El cerebro de la computadora es quien hace a los gobernantes. Hacer un gobernante en México es hacer política. Y no me preguntes si en el bueno o mal sentido, es eso y no otra cosa. Si, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, primera meta, hay que degradar, desprestigiar hasta donde se pueda, que lo tomen a loco a un candidato que lo convenga. Que no convenga y sea fuerte, porque si no conviene y no es fuerte, digamos el señor Cuadri en México, ni te ocupes de él. Pero si tiene cierta ideología, si es posible que su proyecto de país, que sus planes políticos sean adoptados por la realidad de México, si hay ese peligro, es muy peligroso. Claro que es peligroso para nosotros. Por eso cuando Andrés Manuel López Obrador fue este candidato la vez pasada, se decía, es un peligro para México. Yo decía, sí, hay que agregar una palabra, y lo hubiesen tomado como motivo de campaña. Es un peligro para el México actual. No porque haya sido o no haya sido, ese es otro boleto, porque en lo escrito lo que se necesita es que haya un proyecto de país que efectivamente sea una amenaza y un peligro para el México actual. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay un México que tiene deficiencias en la honradez política. No me puede decir nadie que este país sea honorable, honrado, digno y propio a un 100% políticamente. Hay un altísimo porcentaje de corrupción en la vida política y en el ejercicio del poder. Si esto es así, el caos es inminente. No se necesita mucho. Ya ustedes recuerden a la abuela o a la mamá que ponía como ejemplo al niño ingenuo con los grandes ojos abiertos descubriendo el mundo, que le explicaba que una manzana podrida en una canasta pudre a las demás. Yo siempre me acuerdo del símil aquel de la mamá, de decirle al niño, que decía, bueno, te imaginas el árbol, aquí no hay manzanas, pero pones naranjas o duraznos, ¿verdad? Si se pudre una, en las demás, porque pudre toda el área, porque esa manzana podrida, ahora hago la referencia, tiene cómplices, y porque lo podrido se contagia. En esas circunstancias, la vida política de México tiene grandísimas áreas de corrupción. Entonces, no se puede decir que se haya triunfado en el hecho de despejar la corrupción e implantar un sistema de honradez. Eso no es posible. Digo, no ha sido posible en la actualidad. Todo eso para estar considerando que hay muchas cosas que no se dicen y que los candidatos en México luchan no por una estrategia de carácter político, no por la consecución de la vida democrática, sino por obtener, como dicen los franceses, coût y coût. Cueste, lo que se necesita es obtener el poder. Para tal efecto, en este momento se hace válida la frase definitoria que lo define todo con un gran concepto de la realidad y del folclorismo léxico y semántico de México, de la frase de Felipe Calderón: estamos en el poder, haiga sido como haiga sido, parafraseando la manera de hablar de nuestra gente del rancho, del pueblo, haiga, en vez de haya. Haiga sido como haiga sido. Es decir, no te fijes en los métodos, no te fijes en la manera, no te fijes en la honorabilidad. Aquí lo que se trata es de ganar. Y entonces se hace presente la voz del locutor de nada es igual a la victoria. Sí, pero en política sí tiene que contar el método. Quizá en el fútbol se puedan meter zancadillas y patadas, pero en la política, que tiene zancadillas y patadas, no es deporte, no es ciencia de la sociedad, no es Homo sapiens. La política que usa patadas y que usa marranadas y que se ha convertido en un cochinero, es algo, un ejercicio digno de puercos, de cochinos. Bueno, eso ya no es democracia, evidentemente. Entonces hay muchas cosas que no lo son. En la política actual de México, en eso que llaman política, que es una lucha sorda por conseguir el poder, y cuando digo lucha sorda, es que no tiene reglas. No hay reglas, todo es válido. Los primeros que rompen, que flexibilizan, que ensucian las reglas, son los mismos ejecutivos y forjadores del hombre de política: la televisión, las comunicaciones, se compra tiempo, se vende tiempo, se usa mala leche, se hacen arreglos, se da chayote. Chayote es una remuneración que se le da al locutor porque lo traten bien, se ponen trampas. Ayer nada menos estaba yo escuchando al un propio locutor que pregunta de una manera muy osada sobre la corrupción de los políticos, pero él no tiene cara ni jerarquía para preguntar por la corrupción, porque proviene de una institución donde la corrupción es bandera, la corrupción es el pan cotidiano. Y los entrevistandos no le responden convenientemente porque le tienen pavor. Si le responden convenientemente, no los vuelven a invitar. Entonces, eso también es, están actuando bajo amenaza. Esta semana, la señora Vázquez Mota ha encontrado en su campaña, que lleva apenas una semana o así, una manera de definirse a sí misma, y la resultante es trágica. La resultante es trágica y dolorosa. Es el candidato de la derecha. Y nos damos cuenta de que es un candidato de características muy especiales, y una de sus principales descubrimientos, lo que ha salido a la luz en una semana, son varias cosas que no hablan en elogio de la política mexicana actual. Primero, se demostró admiradora de ángulos de la personalidad de Pinochet, lo cual para el avance natural de la democracia del mundo, ser admiradora de una dictadura o de un dictador, sea un hombre de derecha, de centro, de izquierda, pues lo revela de una manera excepcional. Nadie en su sano juicio podría pensar que sea elogiable, aunque sea en un ángulo así, puede decir qué bonito uniforme tenía, ¿verdad? Pero solo, no sea un suicida en la política, se le ocurre elogiar áreas de la personalidad de un torbo criminal. Eso por una parte. Después, la señora tuvo otro lapsus muy, muy especial. Hizo elogios dentro de su partido a la época priista. Tuvo mucha razón al decir, hubo una época en que la policía no era corrupta. Hubo una época en la cual le teníamos confianza a la policía y que el mexicano tenía más seguridad. Pero ella se estaba refiriendo a una época priista. Pero ella pertenece al grupo de enemigos del priismo. Bueno, y ha tenido otros lapsos, ¿sí? Y después ha tenido problemas de carácter de salud. También hubo un incidente muy penoso de la señora cuando parecería ser que se hizo una publicidad generada o bajo la égida de los españoles que vienen aquí a meter su cuchara y hacen la publicidad de las campañas, cosa verdaderamente degradante para el mexicano. Y no es que uno sea xenófobo o que tenga ideas en contra de lo extranjero por tenerlas así nada más porque sí, sino ya quisiera yo ver si yo me meto a hacer algo de publicidad política en España, ¿a dónde iba yo a parar? Alguna vez en Francia pensaron que yo era un activista o algo así, vino la policía, tuve que demostrar que Francia no me podía castigar por tener ideas y que yo simplemente había externado mis ideas sobre política mexicana. Y me amenazaron, me dijeron, el día que se meta usted en algo de aquí, a su país va a parar, si no es que a prisión. No, pero en fin, bueno, pues aquí cualquier español llega, y muy respetable los españoles, pero para bailar zapateado. Pero imagínense ustedes, españoles, en los comentarios, que vamos ahora, que este partido es, lo digamos, que el PRI, ah, que la canción. Bueno, entonces, entonces vinieron españoles a hacer publicidad, y hubo un incidente muy penoso que salió y trascendió a la opinión pública, en el cual una de las familiares de la señora Vázquez Mota es gorda, pues. No sé si sea hija o sobrina, es gorda. Y no la sacaron en la fotografía de la familia. Eso es discriminatorio total, eso sí. Y luego otra vez en la que la señora Vázquez Mota, con un muy poquísima consideración, con una falta de mesura, discreción total, que no la tiene por lo que voy a decir, dijo, es que el grupo de personas que Andrés Manuel López Obrador, el candidato del partido contrario a la señora Vázquez Mota, este candidato, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presenta un proyecto de gabinete de los que lo van a ayudar y suma 1500 años. ¡Qué viejos son! La lógica indica que son viejos, puesto que ya entre los 6 o 7, bueno, 10 o 15, suman 1500 años. Y ayer la señora en su meeting se desmayó, le dio un mareo. Bueno, mi comentario en Twitter y en todas partes dice, señora, por favor, pero si los viejos somos nosotros, el mareo, el desequilibrio, la presión, los achaques propios de la edad, todo eso nos toca a los viejos. Usted está joven y bella y ya anda usted con problemas de mareo, desequilibrio, yo estoy y agárrenme que me caigo. Pero si eso es para los viejos, ven ustedes como el viejo dicho mexicano que dice, cae más pronto un hablador que un cojo. Ella que se burlaba de los viejos y ahora resulta que públicamente tiene un achaque de viejos. Y sobre todo, lo que no le van a perdonar, y lo están ocultando sus seguidores. Ya del Twitter estaba la película, donde decía ella que eran mejor las épocas del PRI. Finalmente eso es lo que decía. Estábamos, aquí en broma decimos, oye, pues estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces ella sin quererlo, sin pensarlo, hace un elogio a las épocas del PRI, siendo que ella es del PAN. Entonces yo creo que la señora Vázquez Mota sí se ve bien. Lleva 5 días de campaña o 6. No va a aguantar el ritmo de una campaña en la cual andan zigzagueando de una a otra parte del país, que son 3.500 kilómetros de punta a punta, y que reclama el tener el savoir-faire, el savoir-dire, saber hacer, saber decir de la política nacional y saberlo decir todo el tiempo, decir qué voy a decir en este meeting y qué voy a decir en el otro, y me tengo que repetir y tengo que decir las mismas babosadas y tonterías que dijo en primero, y con cuidado de no lesionar a su presidente, porque ella pertenece al mismo partido del presidente Felipe Calderón, y cuando dice que hay que reestructurarlo todo, es decir, que lo que hizo Calderón no sirve. Por eso la política nacional, estructurada como está, obliga a la mentira. O no es una política que tiene ni como finalidad, ni como meta, ni como modus operandi, la verdadera y auténtica democracia. El pueblo es un elemento pasivo, un bulto recipiendario de 20 millones de anuncios televisivos. Mi tesis es que nosotros queremos apoyar una democracia. La realidad es que la democracia que se nos da es simplemente de adhesión. Tenemos que adherirnos a uno de los endebles proposiciones que se están haciendo, y es falso que las proposiciones sean igualitarias en la televisión. Es decir, quien habla de democracia en México tiene que hablar forzosamente de televisión, que es, lo repito, el factotum, el que hace todo, y nosotros somos una masa expectante con grandes ojos ávidos que recibimos los impactos de un quehacer, de un trajín, de una serie de movimientos incomprensibles en las cuales solamente con la boca abierta recibimos el mensaje de la radio, la televisión y 20 millones de spots para que vayamos a votar. Al ir a votar le damos legitimidad, y los pocos que tienen el poder conforme a derecho. Eso es lo que quieren, en tiempo y forma votamos, y ellos de una manera temporal también, personalmente, pero su grupo va a seguir, y una vez que tengan un desempeño se van a ir de diputados electos, y si no, de plurinominales, es decir, por derecho propio, o porque ya les tocaba. Digan ustedes si no merece un examen más profundo, más hacia el fondo, de cómo está constituido nuestra vida política, que ese es un poco el motivo de nuestro programa, el hecho de decir, examinemos pues todo lo que acontece en el mundo de la política y por tanto nos inconformamos. Pues el tiempo transcurre muy rápido, señor Saldaña. Nos despedimos de la audiencia agradeciendo a todos. Siempre a todas las estaciones que nos retransmiten. Adelante, Ana Lilia. Y también pues a todas las personas que nos han acompañado en Twitter, en el chat. Y pues aquí seguimos en Radio La Nueva República, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, La Patria es Primero, blogspot, Byron Barranco, telenoticias.com, El Santuario, Radio en Sintonía, .com desde Guanajuato. Y más allá de nuestras fronteras, un saludo muy cordial a Red Puente Sur, hasta Venezuela, a la Radio del Sur y al 92.5 FM de Santa Teresa, hasta Uruguay en el 105.3 en Montevideo, a Radio Amanecer y sus 7 estaciones, y a Radio Es FM en Nueva Helvecia. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, hasta Honduras, un cordial abrazo a Radio Gualcho, en Tegucigalpa, a Radio Daniel Viglietti, y hasta Palma de Mallorca, en España, a Radio Contra Farsa, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues es todo, nos encontramos mañana. Muchas gracias. Mucho gusto, Ana Lilia. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.